Periodismo en movimiento, aquí y ahora. Entre los que hablamos y los que escuchan, que también hablan si se suman al movimiento del periodismo. Ya estamos entonces con una nueva emisión de Periodismo en Movimiento. Aquí, ¿dónde? Aquí, en la colectiva, en la 102.5 o en www.lacolectiva.org.ar. Y nuestros teléfonos, 1549 47 98 46 y 4787 6950. Puedes comunicarte, dejar mensajes y a veces salir al aire. ¿Quién lo sabe? Por supuesto que hoy tenemos una nueva operación en la colectiva. Está Alan acompañándome aquí del otro lado del estudio, en la pecera, y del otro lado de la pantalla de la computadora están Daniel Campione y Ricardo Polaco de Udaeta. Daniel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Acá en una semana entretenida, como suele ser, y particularmente en un día lleno de conflicto. El corte de la 9 de julio, en realidad el acampe y movilización en la 9 de julio, mejor dicho. La expectativa por la nueva reunión en el Ministerio de Trabajo del Sindicato del Neumático, ahora bajo la peculiar amenaza del encumbrado ministro de Economía, Sergio Massa, la toma de las escuelas secundarias, de algunas escuelas secundarias, en concomitancia con conflictos docentes, con conflictos de diversos sectores de trabajadores estatales, en fin, una semana movida, en particular desde el ángulo del conflicto social. Porque, por ejemplo, se ha profundizado el declive ya en curso de la presencia de la banda de los Copitos y de la investigación sobre el atentado a Cristina. Ya venía en baja y ahora ha tenido una presencia mediática muy secundaria en esta semana que pasó. Un combo bastante complicado, ¿no? Polaco, desde Necochea, muy buenas tardes. Buenas tardes, Darío, buenas tardes, Daniel, buenas tardes a nuestro nuevo acompañante operando el día de hoy, buenas tardes a la audiencia. Bastante de la agenda central en la Argentina de estos días, la acaba de mencionar Daniel, y sobre ello seguramente estaremos conversando en el transcurso de estas dos horas que realizamos todos los miércoles por Radio La Colectiva. Bueno, tenemos unos minutos para charlar justamente de todo esto, ¿no? Daniel, vos acabaste de publicar un muy profundo artículo porque están apareciendo problemas sociales, pero ya son todos al mismo tiempo. Sí. Pareciera estar produciéndose un giro hacia una mayor conflictividad social. Hasta hace poco tiempo, un comentario obligado era bien la situación, la inflación, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, baja de la tasa de desocupación, pero con incremento de la precariedad laboral, programa de ajuste en distintas áreas del Estado. Parece que las nubes de la tormenta, de la posible tormenta, se están concentrando y en estos últimos días se desenvuelven una multiplicidad de conflictos que están acompañados, por cierto, por movilización popular, pero al mismo tiempo por reacciones de creciente aspereza desde diversas esferas gubernamentales, desde los medios de comunicación, desde la oposición de derecha a nivel nacional, con picos llamativos como esta toma de posición de ayer o anteayer del ministro Sergio Massa que mencionábamos, ¿no? Una virtual intimación de que no podía estar sometida a la producción, al capricho, textual palabra, de unos pocos, y que si en 24 horas no se llegaba a un arreglo que permitiera retomar la producción de automóviles, supuestamente paralizada en algunas plantas, se abría la importación de neumáticos. Sí, al mismo tiempo, escuché, no sé si ustedes lo escucharon, que desde gremios de Brasil, del neumático de Brasil, no van a permitir la exportación a Argentina, apoyando y en solidaridad con la lucha que están llevando desde el SUTNA aquí. Pero por otra parte, hoy se presentó el presupuesto, o se está charlando sobre el presupuesto. Se habla de una devaluación brutal porque el presupuesto estima un dólar, el que ahora está a 140, a 240. ¿Qué opinión merece eso? Habría que ver cómo está estimado, porque si es el aumento previsto para todo el año que viene, iría más o menos en consonancia con la tasa de inflación del 75 que prevé el proyecto de presupuesto. Así que habría que examinarlo, a mi juicio, con más detenimiento, pero el hecho es que lo que pareciera va a ocurrir en lo inmediato, en el cortísimo plazo, con el tipo de cambio, es que es probable que se sigan ampliando los dólares especiales. Como estuvo el de la soja, aparezcan otros dólares especiales, hay reclamos en el sentido de muchos sectores empresarios, el amago que nunca termina de concretarse de que los gastos con tarjeta de crédito en moneda extranjera tendrían un dólar especial también, más caro. Es un panorama de indefiniciones el tema del tipo de cambio. Lo único seguro es que si hay una devaluación brusca, los perjudicados principales van a ser los trabajadores y los pobres por el rebote inflacionario que eso es indudable va a tener. Puede ser mayor o menor, pero ocurre en todas las devaluaciones que han sido en la historia nacional. Polaco. No, bueno, sí, un poco como venían diciendo, no pude escuchar, Darío, como mencionás vos, esto de la imposibilidad de exportación, digamos, de importación por parte del posicionamiento del sindicato de los trabajadores del neumático del Brasil. Sí, vi un comunicado en donde piden resolver la situación cuanto antes y en solidaridad, por ejemplo, con el sindicato del SUTNA argentino. No tenía este dato, es nuevo para mí, y si es así, el conflicto tiende a ponerse un poquito más interesante en términos de que se puede dificultar la salvación que prometía Massa para el sector patronal, ¿no? Que era la importación. La importación, por supuesto. Bueno, con ello también, digamos, estamos en un panorama donde la agenda empezó a volcarse para otro lado, volvió a imponerse la agenda del empobrecimiento, de la hambruna, que, bueno, están los datos a la vista, en las últimas horas han salido los datos de pobreza e indigencia. La unidad piquetera tiene pensado casi una jornada de 3 días de acampe, esperemos que esa situación se desactive, con soluciones concretas que vienen planteando. Bueno, como mencionaban, la situación en las escuelas en la capital federal, por lo que la conflictividad social parece ir en aumento, y como decía el título de esta columna que esta entrevista que va a desarrollar este programa, es los neumáticos están. Puede encenderse un conflicto de alta intensidad si esto no se resuelve, ¿no? Bueno, vamos a la presentación. Sí, Daniel. Postilla hablando de solidaridades e insolidaridades. El ex secretario general del SUTNA, Pedro Guasesco, hoy funcionario estatal, manifestó fuertes objeciones hacia que el SUTNA se haya embarcado en este conflicto, cuestionó lo del el pedido de horas extras al 200%. Realmente llamativo, negativamente llamativo, por supuesto, que un dirigente se tire en contra de un conflicto que sus propios ex representados están llevando adelante. A eso sumale lo de Madanes, ¿no? Lo de Madanes Quintanilla, el CEO, que yo pensaba, tiene una fortuna de 560 millones de dólares. Tiene una fortuna de 560 millones de dólares. Madanes, el CEO de FATE, es puesto 18 según la revista Forbes. Y yo me pregunto, ¿cómo logró esa fortuna? ¿No será que la logró con el trabajo de los trabajadores de FATE? Eso es lo que nunca se dice. Los de FATE y los de Aluar. Claro. Las dos empresas insignia tradicionales del grupo Madanes, que en su época fue Madanes-Helbar, última dictadura. Y claro, es el gran tema. Uno de los grandes mitos es que los inversores, los empresarios, son los que crean riqueza, son los que dan trabajo. Una mitología muy necesaria y funcional para el capitalismo, porque coloca a los empresarios en el rol de protagonistas del desarrollo social, implicado además en una mirada que hace del crecimiento el dogma insustituible de cualquier economía. Entonces, se crece porque hay más inversión, hay más trabajo porque hay más inversión, el esfuerzo empresario, la iniciativa privada es la que construye la riqueza de un país. Con trabajadores pobres, así que la riqueza del país no la tiene el país, sino los mismos dueños de las empresas que supuestamente hacen el crecimiento, ¿no? En nuestro país fugan capitales en gran escala y todo lo que sabemos. ¿Qué paradoja decías, Daniel, ¿no? Porque imagínate que está establecido que quienes producen la riqueza y mueven la producción en la Argentina pareciera que fuese el empresariado, y paran los trabajadores de neumáticos y hay escasez de neumáticos en Argentina. Claro. Dato de quién produce, quién mueve la fábrica, quién genera empleo y quién genera el producto, ¿no? Bueno, después esperemos lograr la entrevista, porque le escuché a nuestro futuro entrevistado que FATE produce, bueno, entre todas producen 17 millones de neumáticos. Se utilizan entre 1,5 y 2 millones en la Argentina, el resto lo exportan. Entonces hay neumáticos. Los neumáticos están, como dice el título de nuestra futura entrevista, que eso va a ser alrededor de las 8:30. Vamos presentando un poquito el programa, vamos a vendernos. Alrededor de las 8:30 vamos a estar con Claudio Mora, integrante de la Comisión Directiva del SUDNA. La otra entrevista va a ser dentro de un ratito, 19:30, con Alejandro Olmos Gaona, para despejar justamente todas estas historias del dólar y sobre todo la deuda externa, ¿no? No olvidemos que Alejandro Olmos Gaona es un investigador, historiador de la deuda. También fue asesor de Correa en Ecuador, en fin, y de Pino Solanas aquí en la Argentina. Han trabajado juntos. Ahora, inmediatamente después de esta presentación y de estos comentarios, vamos a entrar en la columna de Alfredo Grande. El odio no es discurso. Muy buen título, porque el odio es un concepto, el discurso es la superestructura lingüística. Así que el odio no es un discurso, se pueden constituir, ya lo va a decir Alfredo. Y también tenemos tu columna, Daniel, contanos vos rápidamente. Libro cuyo tema central es una gran revolución con protagonismo obrero producida en América Latina hace unos 70 años, revolución triunfante, por cierto, y que se suele recordar bastante poco, que es la Revolución Boliviana de 1952. Se ha editado un libro por el Instituto del Pensamiento Socialista, Ediciones IPS, enteramente dedicado a la revolución y se podría decir que al proceso histórico boliviano desde las primeras décadas del siglo XX hasta la actualidad. Muy bien. Vamos entonces al separador, a la pastillita y al separador. que nos van a introducir en la columna de Alfredo Grande, El odio no es discurso. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Cultura represora. Todos los caminos conducen a Roma. Hay que destruir Roma. El odio no es discurso. Hay discursos del odio. Puede ser. Hay discursos odiosos. Puede ser. Sin embargo, hay una paradoja. Hay una trampa. La cultura represora cultiva el odio. Todo el tiempo. Sin embargo, prohíbe odiar. No deja de ser curioso. Porque el odio, el origen del odio, es el ataque a la autoconservación. El sujeto odia aquello que puede dañarlo. Y en ese odio adquiere la fuerza, y esto lo escribió el Che Guevara, supongo que algo sabía de esto, en ese odio adquiere la fuerza, la energía para enfrentar aquello que puede dañarlo. Es decir, el odio al enemigo sostiene la autoconservación. La cultura represora prohíbe odiar al enemigo. Algunos incluso proponen amar al enemigo. Pero el odio es tabú. La venganza es tabú. Hay muchas cosas que la cultura represora establece como tabú. ¿Qué es lo que sucede? Es que consciente o inconscientemente hay un pacto perverso con la cultura represora, incluso en aquellos que dicen enfrentarla. Entonces, le atribuyen al discurso del odio el odio, cuando en realidad el odio nace cuando alguien se siente injuriado, se siente dañado, se siente en peligro de su autoconservación. En su extremo límite biológico, la autoconservación de la vida. Pero no solamente, también la autoconservación de los privilegios. Un noble, un aristócrata, un burócrata, odia todo aquello que puede conspirar contra sus privilegios, porque esos privilegios forman parte de su autoconservación. Entonces, la derecha, ni que hablar del fascismo, odia. Y en ese odio organiza no la violencia, sino la crueldad. Para enfrentar la crueldad, que es la forma que adquiere el odio en las derechas, es necesaria la violencia. Y acá viene la trampa. También hay que odiar la violencia. También la violencia es tabú. También la violencia es un disvalor. Pero por supuesto que es un disvalor. Es un disvalor para la cultura represora. Porque la única manera de terminar con la cultura represora, y si quieren en la actualidad con el modo de producción capitalista, financiero, transnacional, es con violencia. Ahora, la violencia es sinónimo de asesinar, de matar, de destruir, no. No necesariamente, al menos. La violencia es la enérgica oposición a toda forma de esclavitud. Hemos escuchado varias veces la marcha de la bronca, y la bronca no deja de ser una prima hermana, y no muy lejana, al odio. La cólera, la ira, son también primas hermanas del odio. Pero el odio está prohibido. Y las izquierdas no terminan de odiar a las derechas. Es más, muchos proponen pactos de amor, de unión universal. Hay que cerrar la grieta. Claro, lo que pasa es que hay grietas y grietas. Hay una grieta entre explotadores y explotados. Y esa no se cierra si no es derribando el modo de producción capitalista. Pero hay otras grietas, que son las grietas entre los explotadores, por qué parte del mercado se queda cada uno. Para decirlo de otra forma, son las grietas que hay entre los capos mafiosos, o las grietas que hay entre los líderes narcos. Eso es otro tipo de grieta. Ahora, cuando le damos al discurso del odio la causa del odio, barremos todo lo demás. Barremos, por ejemplo, que hay un odio legítimo, que hay un odio necesario, que hay una bronca legítima, que hay una ira legítima, y que es esa bronca, esa ira, ese odio, lo que nos permitiría tener la fuerza colectiva de enfrentar al represor. ¿Sucede? No, la verdad que no sucede. Es más, sucede todo lo contrario. Alguna vez escribí que habíamos entendido mal al Che Guevara, porque hemos perdido la ternura con el compañero y nos hemos endurecido con el enemigo. Es decir, en vez de endurecernos con el enemigo, nos endurecemos con el compañero y somos tiernos con el enemigo. Y cuando digo enemigo, digo exactamente eso, enemigo. Categoría que también se diluye como adversario, como ocasional adversario. Bueno, el discurso del odio es un discurso encubridor de lo que es todo aquello que legitimaría sentir odio por nuestros enemigos. Ahora, una pregunta que me parece fundante. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Bueno, lo voy a decir de una manera genérica. Nuestros enemigos son nuestros enemigos de clase. ¿Y qué es una clase hoy? Bueno, la clase tiene una inscripción subjetiva y objetiva. Y de esto podríamos hablar mucho y seguramente de esto mucho se ha hablado. Lo que quiero remarcar es que toda esta parafernalia de suponer que es el discurso del odio el que genera el odio es nuevamente un culto exacerbado, casi ya un culto abstracto, al poder de la palabra, al poder del relato. En realidad la palabra es posterior a la cosa. Si la palabra odio es posterior a sentir odio, claro, cuando le ponemos la palabra decimos odio, pero no es que la palabra engendra la cosa engendra palabras y además engendra muchas palabras similares: bronca, odio, ira. Fíjense que la cultura represora habilita tratamientos contra la ira. Sin embargo, no hay tratamientos contra la indiferencia, no hay tratamientos contra la complicidad, no hay tratamientos contra la impunidad. No, no, solamente lo importante es no tener ira, bajar un cambio. Con lo cual, evidentemente, le damos a la cultura represora todas las ventajas posibles. Insisto, el odio tiene que ver con el registro que cada sujeto tiene cuando lastiman, cuando atacan su autoconservación. En su extremo límite, la biológica, la vida misma. La vida de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros hijes, de nuestros familiares. Pero también el odio, capturado por la derecha en forma pornográfica, odia todo aquello que pueda atacar sus privilegios de clase. Y ahí estamos empantanados. Hasta que no salgamos de ese pantano, evidentemente vamos a comprar la cuestión marketinera del discurso del odio y que el amor vence al odio. No, al odio de la derecha lo vence la violencia. Y el odio de la izquierda es justamente, de las izquierdas, es aquello que nos da fuerza para enfrentar, como dijo el Che, a un enemigo colosal. Fue la columna de Alfredo Grande en Periodismo El Movimiento. Y ahora vamos a ir a un temita musical que tiene que ver con, poco tiene que ver con lo que nos pasa, pero siempre es interesante. Charly García, La Máquina de Ser Feliz. I sort of like the habit of this time. You know, they use the telephone. Thank you.

Trae tu vaso, trae tu plato, basta de plásticos. Sábado 1 de octubre, Centro Cultural Trivenchi, Caseros 1712, Cava. Para entradas anticipadas, escribirnos a festival.puentesdeagua@gmail.com. Todo lo recaudado será para cubrir gastos del viaje de octubre al Festival de Andalgalá por el agua y la vida de los pueblos. Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Economía por un puñado de dólares. Éramos tan pobres y seguimos siéndolo, aunque hay excepciones. Y ya estamos por empezar nuestra entrevista aquí en Periodismo en Movimiento en Radio La Colectiva. Ya nos está acompañando Alejandro Olmos Gaona, investigador, historiador, sobre todo del tema deuda. Alejandro, Daniel Campione, Ricardo Polaco de Udaeta, desde Necochea, y Darío Barbidares, te damos la bienvenida. Hola a todos, gracias por estar en el programa. Bueno, gracias a vos por venir, por estar aquí para despejar unas cuantas dudas, justo en el día que se habla del presupuesto, justo en un día donde todo está en movimiento, por suerte, ¿no? Que hay una suerte de despertar, y nos obliga a preguntarte un tema que hoy estuvimos hablando al principio del programa. Se dice que el dólar va a ir a 240 mangos. Esto tiene relación directa, de acuerdo con el nuevo presupuesto, ¿no? ¿Esto tiene relación directa con el pago de la deuda? No, no es que tenga relación directa, son ficciones que circulan. Y yo que empezaba a leer el presupuesto, claro, me asombra varias cosas. Primero, la demonización del ministro Martín Guzmán, que se tuvo que ir y fue reemplazado por este ministro que está haciendo cosas mucho más severas que Guzmán, o de las que pensaba hacer Guzmán. Por otro lado, tenemos un presupuesto donde se va a emitir deuda por 137 mil millones de dólares, para pagar obligaciones anteriores por 103 mil. Es decir, que va a quedar un endeudamiento neto el año que viene de 34 mil millones de dólares. Si tenemos en cuenta que en este momento la deuda pública total es de 382 mil millones, le vamos a sumar 34. Y el año que viene tenemos 415 mil millones de deuda que sigue generando intereses y todos los problemas que conocemos. A esto se suma que el principal rubro del presupuesto es el pago de los servicios de la deuda. Este año, el 2023, se van a pagar 2 billones 900 mil millones de pesos de interés. Más que lo destinado a salud, más que lo destinado a educación, más que lo destinado a vivienda. Esto es una habitualidad. Por otro lado, en el presupuesto se dice que va a haber alrededor de una inflación del 60%, un poco más. Y claro, es lo que ayer planteaba cuando presentamos el Observatorio de la Deuda en la Cámara de Diputados, ¿no? Parece que hay una gran desconexión entre el Ministerio de Economía y el Banco Central, porque en la página web del Banco Central hoy hablan de que la inflación va a ser de más del 90%. ¿Cómo es posible que la autoridad monetaria diga el 90% y el ministro del presupuesto diga el 60%? Y esto ya nos muestra cómo va a seguir. Porque tenemos una deuda que es impagable, no hay forma de pagar la deuda. Y por otro lado, es decir, esto de estar permanentemente hablando del macrismo. Macri dejó 323 mil millones de dólares de deuda. Ahora hay 385 mil. Es decir, y seguimos. y hemos arreglado con el Fondo Monetario, con un antecedente problemático, porque los acuerdos con el fondo son una facultad del presidente, porque está eximido de la autorización del Congreso a través de la ley 2456. Pero ¿qué ocurre? En este caso, el Fondo Monetario, para evitar problemas de discusiones legales y constitucionales, pidió que esta vez el acuerdo fuera legalizado por el Congreso Nacional. Y así fue. Es el único de los acuerdos celebrados con el fondo que ha sido legalizado por una ley del Congreso de la Nación votada mayoritariamente. Son unos pocos senadores, unos pocos diputados se opusieron a esto. Entonces, tenemos indudablemente un panorama muy problemático. Y a esto se suma una deuda de la que pocos hablan, que es la deuda cuasi fiscal del Banco Central. Yo no sé si vos te acordás que el año pasado, el anteaño, hubo un gran escándalo porque el diputado Máximo Kirchner y el diputado Heller presentaron un proyecto de ley que se aprobó para crear un impuesto a la riqueza. Entonces hubo muchas protestas de mucha gente que tenía mucha plata, que no quería pagar, que era confiscatorio, etcétera, etcétera. Bueno, de ese impuesto se recaudaron alrededor de 260 mil millones de pesos. Ahora bien, este año el Banco Central va a tener que pagarle intereses a los bancos por 3 billones 200 mil millones de pesos, equivalente casi a 22 mil millones de dólares. Ahora, ¿cómo es posible, por favor, que se haya hecho tanta la... Vayamos de nuevo porque fuiste muy rápido y son cifras realmente exorbitantes y todo esto va a repercutir obviamente en la vida diaria de cada uno de todos nosotros. Por supuesto, porque la plata de la autoridad monetaria es la plata de los argentinos, no es plata de una institución. Ahora, vos fijate que se habló del gran impuesto, 260 mil millones. Y el Banco Central este año 2022 va a tener que pagar semejante cantidad de plata, 3 billones 200 mil millones de pesos de intereses a los bancos que compran las letras de liquidez, las LELIC. En este momento, te doy un ejemplo, Macri dejó 1 billón 700 mil millones en letras. Ahora hay 8 billones de pesos, 8 billones de pesos. ¿A qué tasa de interés las últimas colocaciones? Al 75% de interés anual. Es algo que no hace ningún país del mundo. Daniel. Dani. Sí, Alejandro, te quería preguntar a propósito de esto que decías de las deudas con los bancos. Y el Banco Central lleva una política de suba de las tasas de interés, ¿no es cierto? Claro, suba las tasas de interés porque supuestamente al subir las tasas de interés trata de compensar el índice inflacionario para que los supuestos ahorristas, en principio, ¿quién puede ahorrar hoy en la Argentina? Es decir, ahorrarán los que tienen mucha plata, pero no los trabajadores, los maestros, los periodistas, los profesores, es decir, no tiene capacidad de ahorro. Por otro lado, si se sube también la tasa de interés al 75%, cuando uno va a pedir un crédito, el banco te va a cobrar el 120, el 130, ¿y quién puede crear un emprendimiento con semejante tasa de interés? Es una cosa realmente demencial. Y demencial porque parece que sigue, no es que vos decís, bueno, yo me acuerdo cuando Alberto Fernández asumió el poder, dijo que iba a terminar con las LELIC para beneficiar a los jubilados. No solo no terminó, sino que sigue aumentando desmesuradamente. Entonces, y por otro lado, generalmente el Banco Central da sus informes todas las semanas. Esto de 8 billones es al 15 de septiembre. Hasta el día de ayer a última hora, hoy todavía no me he fijado, seguía dando el 15 de septiembre, no dio el último balance al 22. Ahora, el último balance al 22 seguramente ha aumentado esto, porque hubo dos licitaciones, el 20 de septiembre, una licitación de letra, una subasta de letras por 900 mil millones, y el 22, otra por cifras parecidas. Entonces, estamos en una especie de vorágine de endeudamiento que parece que no para, pero se contrapone con los discursos, con que todo va, vamos a estar bien, que se van a tomar medidas, que el país va a crecer, pero ¿de dónde? Si no se puede pagar esto. Entonces, como no se puede pagar, va a haber que seguir refinanciándolo. Y otro detalle que no es menor, es decir, en el 2025 se va a terminar de pagar la deuda que dejó Macri con el fondo, porque se va a terminar de pagar con plata que nos da el fondo. Son esas cosas medias raras, ¿no?, del sistema financiero, que te dan plata para que les pagues a ellos. Es como si vas a un banco y el banco te presta para que le pagues la deuda que le tenés con ellos. Bueno, ¿qué pasa? En el 2025 se terminó Macri, se pagó la deuda y Macri pasó al olvido. Pero ahora, a partir del 2025, el gobierno del Frente de Todos o el que lo siga se va a tener que hacer cargo de esa deuda por 50 mil millones de dólares a pagar a 10 años. Y como no la va a poder pagar, va a tener que seguir con el reciclaje, con el refinanciamiento. Es realmente algo que yo a veces trato de ser prudente, ¿no? Pero cuando veo las cifras, digo, ¿a dónde vamos? ¿Qué pretende esta gente? Ahora, la pregunta es, sí, Daniel, un segundito, la pregunta es, vayamos a los orígenes. Recuerdo que Alberto hizo campaña diciendo que de aquí no iba a salir un centavo sin la investigación de la estafa. Sin embargo, acabaste de decir que por ley hay un reconocimiento de toda esta deuda y de la que ahora también estamos contrayendo. Esto va a ser... Además... Sí. Sí, Alejandro. Además, yo creo que no hay intención de investigar. ¿Y sabes por qué te digo que no hay intención de investigar? Porque el gobierno inició una demanda, una denuncia contra Macri a través de la Oficina Anticorrupción por el tema del Fondo Monetario. Y después le dio instrucciones a través de un decreto al Procurador del Tesoro, a Zanini, para que se presentara como parte querellante. Bueno, yo analicé minuciosamente esa denuncia, que salvo en un tramo, lo demás es un disparate total. Es decir, pocas veces he visto tanta incompetencia y desconocimiento de la ley al punto que hasta han inventado una norma que no existe para justificar parte de la denuncia, cosa que creo que no tiene antecedentes en la historia de la legislación argentina. Pero además de eso, la jueza que interviene, María Eugenia Capuchetti, ordenó levantar el secreto bancario para ver quiénes se habían llevado la plata al exterior. Ahora, ese tipo de medidas carece de toda relevancia porque la fuga de capitales no es un delito. Cualquier ciudadano argentino puede comprar los dólares que se le dé la gana y llevárselos a cualquier lado, a un paraíso fiscal, a cualquier parte. El problema es si el que compró esa cantidad de dólares tenía capacidad para hacerlo, si la plata la había declarado y había pagado sus impuestos. Entonces, a través de una presentación judicial que hice, junto con Alicia Castro, Gabriel Mariotto, Amado Udú, le iniciamos una acción judicial para que se levantara el secreto fiscal. Es decir, sabemos quiénes se llevaron y al levantarse el secreto fiscal sabemos si pagaron o no los impuestos correspondientes. Bueno, el juez que intervino lo tuvo, le dio traslado a la fiscal que intervenía, Alejandra Mangano, y la fiscal entendió que esto tenía que ir al juzgado de Capuchetti porque ahí se estaba investigando este problema con el fondo. Y fue al juzgado de Capuchetti. Y el fiscal Franco Picardi tuvo como 3 meses esto estudiándolo, esto no era cuestión de estudiarlo 3 meses, y recién hace 1 mes y pico pidió que se levante el secreto fiscal. Pero la jueza todavía no lo levantó. Yo no sé qué está esperando. Además, una cosa elemental, ¿no es cierto? Ningún organismo del Estado puede negarse a un requerimiento de un juez federal para que levanten un secreto de cualquier naturaleza. Daniel, querías hacer una pregunta. Sí, Alejandro, con toda probabilidad nuestras y nuestros oyentes se harán una pregunta clásica. Bueno, pero ¿qué hacer? ¿Cuál es la alternativa a seguir supuestamente pagando la deuda y, como decías vos, como es impagable, refinanciándola y reproduciéndola hasta la eternidad? ¿Cuál sería la conducta que el Estado o la sociedad argentina podría adoptar frente a esto? Mira, yo siempre les puedo traer el ejemplo del Ecuador. Cuando yo fui miembro de la auditoría de la deuda del Ecuador y posteriormente asesor del presidente Correa, ahí Correa, cuando asumió el gobierno, se comprometió a que iba a pagar la deuda que correspondiera previa auditoría de la misma. Acá, cuando uno habla de auditoría, te dicen que ya no es posible porque los sucesivos gobiernos constitucionales a través del Congreso y la ley de presupuesto han legalizado lo anterior. Lo que es un verdadero disparate porque los fraudes y los actos ilegales no pueden ser legitimados por ninguna decisión parlamentaria. Y como hay un fallo de la justicia del año 2000 que establece que gran parte de la deuda de la dictadura era un fraude y que toda la deuda posterior es consecuencia de esa deuda original, acá habría que hacer primero una gran auditoría de la deuda para saber exactamente qué es lo real, por un lado. Por otro lado, sabemos que la mitad de la deuda pública que dejó la dictadura era deuda de empresas privadas. Cuando asumió Alfonsín, su primer ministro de Economía, Bernardo Grispum, ordenó una auditoría de la deuda privada en el Banco Central. Esa auditoría fue desarticulada un año y medio después con la ida de Grispum y cuando vinieron las nuevas autoridades, porque mostraba que no eran deudas reales de empresas que tenían problemas y que el Estado se hacía cargo de eso para evitar despidos, quiebras. No. Eran deudas ficticias que se habían constituido para beneficiarse ilícitamente. A través de un informe que envió una de las auditoras del Banco Central hace 2 meses, esa deuda de las empresas privadas, a cifras de hoy, excede los 170 mil millones de dólares. El Estado debería reclamar a esos empresarios que le devuelvan al Estado lo que el Estado pagó por ellos, porque no estoy hablando de pymes o de empresas de 3 personas, no estoy hablando de las empresas del Grupo Macri, de Celulosa, Papelera Río Paraná, Bridas, todo, Renault Argentina, Ford Motor, una enorme cantidad de empresas que le transfirieron al Estado todas sus deudas. Entonces, esa es otra de las cosas que se debería hacer. También otra de las cosas que se debería hacer, que el gobierno no hace y que ahora yo como director del Observatorio de la Deuda voy a peticionar, es que se haga un censo obligatorio de acreedores, que sepamos quiénes son los acreedores. Porque cuando el ministro Guzmán negoció en el 2020, negoció con fondos de inversión, con BlackRock, con Pinco, con Ashmore, etcétera, que son grupos que administran títulos, pero no sabemos de quiénes son esos títulos. Y a través de una investigación que hizo el fiscal federal Federico Delgado, se pudo comprobar, a pesar de las limitaciones de la investigación, que Mario Quintana, ex vicejefe de gabinete de Macri, tenía títulos de la deuda, que Luis Caputo, ex ministro de Economía y ex presidente del Banco Central, tenía títulos de la deuda, que Santiago Bausili, ex secretario de Finanzas de Macri, tenía títulos de la deuda. Por lo que sospecho que, además de esos funcionarios y de otros, debe haber grandes dueños de medios, grandes empresarios. Por eso, no sé si ustedes se acuerdan, que cuando se acordó con los fondos de inversión, todos salieron a festejar. Dijeron qué bueno que se arregló, los ministros endeudadores, los funcionarios, los grandes medios, dijeron por fin se arregló este tema. Alejandro, te agradecemos mucho estas 20 minutos de charla que tuviste con nosotros y seguramente vas a ser un asiduo convocado a Periodismo al Movimiento. Con mucho gusto. Así que les mando un abrazo y muchas gracias. Hasta muy pronto. Gracias. Gracias. Y seguimos en el aire de Periodismo al Movimiento. Vamos a ir a un tema musical. Juan Carlos Baglietto, La vida es una moneda. La vida es una moneda. Quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de moneda, sino de gruesos billetes. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado.

El viejo continente se dice, ¿no? Así se dice siempre en los medios, el viejo continente. No se dice el continente colonizador, se dice el viejo continente. Incluso el viejo mundo a veces. También, el viejo mundo. Subiendo la apuesta, ¿no? Bueno, el viejo mundo frente al mundo nuevo, que es el que siguen devastando, ¿no? Exacto. Bueno. Hablabas... Sí. Hablabas, Darío, de la toma de las escuelas. De esto vos sabés bastante más que nosotros, pero me parece que se está dando un fenómeno interesante de una multiplicidad de reivindicaciones. A mí, entre otras, me llamó la atención que apareciera el tema de estas graciosas, dramáticas pasantías gratuitas que le proveen mano de obra sin costo a un conjunto de empresas, que es que la negativa a sufrir esa explotación aparezca como un tema, me parece muy interesante. Por supuesto, junto a cuestiones tan perdurables como es la insuficiencia de presupuesto, los problemas edilicios, la mala calidad de las viandas y un conjunto de cuestiones que se acumulan allí, que además tienen como, más que como telón de fondo, como acompañamiento cercano, los temas salariales de los docentes, y otro tema menos, más coyuntural, pero importante para los docentes, que es estas disposiciones de que trabajen los sábados con el pase de las jornadas de elaboración, o no sé exactamente cómo es la denominación. Las jornadas de mejoramiento institucional, que originalmente, te cuento, originalmente las jornadas de mejora institucional eran justamente para debatir en la escuela los problemas de la escuela. Justamente es mejora institucional. Cada institución debate dónde estaban algunos huecos, algunas falencias. Bueno, eso... para no abrir otros espacios, y aquí me parece que hay un primer problema donde los sindicatos se durmieron, rescato a Demis en la ciudad en este sentido, pero se durmieron porque permitieron que en lugar de abrir otros espacios de capacitación, se usaran las jornadas de mejoramiento institucional para la capacitación docente. Es decir, no debatamos más qué nos pasa en la escuela, no tenemos más espacio de debate para nuestros propios problemas porque esas temporalidades las han tomado para la capacitación llamada en servicio. Y entonces, sobre este tema, lo que quieren hacer para el año que viene, y la prueba piloto era esta jornada del 31 de octubre, que dicen que va a haber clase y la van a pasar a sábado, y eso es parte de la resistencia y me parece muy válida, que además el estatuto del docente plantea claramente cuáles son las cargas horarias, tanto de maestros como de profesores, y siempre se habla de lunes a viernes. Entonces, meter por la ventana, bueno, van a tener que venir los sábados, así no cortamos días de clase, y con esto pasamos por amigos de la educación, es realmente un atropello absoluto a las condiciones laborales pautadas que este gobierno de la ciudad viene recortando sistemáticamente. A esto hay que sumarle que el discurso que intenta el progresismo del Frente de Todos, con un recorte de 50 mil millones de pesos como el que se acaba de aplicar hace unos días en educación, en jardines de infante, en conectar igualdad, y en infraestructura edilicia, bueno, está claro que no puede livianamente el ministro Persic también decir no, pero no nos influye en nada porque el tema con el dólar hacía que no podíamos comprar insumos que tienen que ver con conectar igualdad, así que sí, pero nos están faltando jardines de infante, hubieran destacado esos 30.000 de los 50.000 a seguir con construcciones de jardines de infante. No se hizo. En la ciudad, uno de los temas también son los jardines de infantes y la falta de jardines. Sí, Daniel. También está esta cuestión de que vos trataste en su momento en Tramas.ar de el pase abrupto de escolaridad simple a doble escolaridad en algunos colegios. También lo vi entre las reivindicaciones o entre los problemas planteados en este contexto de tomas de escuela. Sí, Polaco. Me parece... Sí. No, también lo que quería traer, en base a lo que conversamos hace uno o dos programas, es esa ausencia del movimiento estudiantil. Parece que empezó a tomar presencia, al menos en la capital federal. Eso es muy importante, digamos. Yo no veía movimiento estudiantil hace bastante tiempo, digamos, y sobre todo con este nivel de organización y demanda. Pero lo que me preocupa, Darío, y para pensar también es, ¿qué se intenta con la judicialización o la penalización sobre los adultos tutores o responsables de los estudiantes que están tomando como medida de fuerza la toma de la escuela en demanda de un montón de temas que ya lo sabemos todos, pero lo podemos repetir, que tienen que ver con la alimentación, con mejor calidad de alimentación, mejor calidad educativa? Sí, ¿Cuál es el motivo de perseguir adultos, digamos? ¿Qué piensan que van a generar con esto? Bueno, no te olvides que los docentes son carne de persecución permanente desde hace bastantes años, y no solo con este gobierno, pero con este gobierno pródigo. Pero eso se ha acentuado. Ahora, el desprestigio docente tiene más de 30 años. Desde que se inició la reforma educativa hay un desprestigio docente. Lo que permitió que ingresen las fundaciones como las panaceas de los nuevos modelos educativos. Yo decía en una nota de Tramas que como los chilenos, ¿no? No son 30 pesos, son 30 años, dijeron los estudiantes de Chile. Y aquí habría que ver lo no dicho de la vianda. No, no es la vianda. Es el hartazgo a una situación de permanente manipulación. Y esto está quedando explicitado. Cuando se acusa a los docentes de adoctrinamiento, no se está viendo que toda esta entrada sesgada de fundaciones y empresas, con el grupo de fundaciones y empresas creado por el propio Ministerio de Soledad Acuña para trabajar sobre el último año del secundario, cuando ves quiénes son esas fundaciones, como la Fundación Cimiento, la Fundación Pensar, la Junior Achievement, trabajan sobre un modelo neoliberal de alto contenido ideológico en el individualismo y en el egoísmo y en la competencia, que no entiendo cómo después se atreven a decir que los chicos son guiados a tomar escuelas con manuales y otros inventos que dan. El tema de generar penalidades a los adultos, a los padres, concretamente a la familia, es parte, diría Alfredo Grande, de la cultura represora que ellos encarnan perfectamente. No hay ningún delito en la toma de ninguna escuela. No está tipificado ningún delito que diga que tomar escuelas está penalizado. Porque no existe la toma como delito. Daniel. A mí me parece que esto de los rumores que vos recién mencionabas, o rumores o afirmaciones directamente del manual para las tomas, de la incitación de los alumnos por parte de los padres que los apoyan, me parece que contacta con una campaña de múltiples aristas que tiende poco a poco a reciclar la idea del enemigo subversivo, de la doctrina antinacional y antipatriótica. Y esto pasa desde, en un lugar destacado en estos días, las tomas de tierras en el sur y el supuesto terrorismo pseudo mapuche, como dicen ellos, porque le niegan hasta la etnicidad de estos grupos, y toca muchos otros aspectos. La educación o el conflicto educativo es uno de ellos. El tratar de adoctrinamiento a la actividad docente cuando se plantea un trabajo con los alumnos

Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder. Muy bien, seguimos aquí en La Colectiva, en el panorama semanal. Esperemos poder tener la entrevista con Claudio Mora, de la Comisión Directiva del SUTNA, porque es probable que estén reunidos. Bueno, mientras tanto, seguimos en estos 2-3 minutitos que nos quedan del panorama semanal. ¿Y qué pasa con el Acampe al final? Bueno, ahí estaba mirando, la unidad piquetera acaba de anunciar la continuidad del Acampe, iban a decidirlo hoy a las 6 de la tarde en una asamblea general. Definió volver a acampar, ya que primero no hay diálogo con el gobierno y no han tenido ningún tipo de respuesta respecto a los planteos, que ya es de vieja data, lo venimos comentando bastante acá, que tienen que ver con mejor calidad de los alimentos. Ahí mencionaban que le habían llevado maíz que se denomina pisingallo, ese maíz para hacer pochoclo, a enormes cantidades, y casi de los 22 productos que había prometido el Ministerio de Desarrollo Social, solo 8 productos fueron enviados, por lo que estarían faltando un número de productos importante. En definitiva, unos ejes de demandas que tienen que ver con trabajo, presentaron hace más de un año la creación de un puesto de millones de trabajo a través de la construcción de vivienda. Bueno, eso no ha tenido contestación, y no ha tenido contestación prácticamente ni siquiera la ampliación de cupos para los potenciar trabajo. Estos potenciar trabajo son unidades productivas que ejercen un trabajo de 4 horas diarias por una contraprestación que es la mitad del salario mínimo vital y móvil. Eso tampoco ha tenido contestación por parte del Ministerio. Así que la unidad piquetera resolvió profundizar y seguir con el Acampe a 9 de julio, que es titular en conjunto con el conflicto de SUTNA, de toda la prensa masiva, ¿no? Me acabo de comunicar con nuestro posible entrevistado, Claudio Mora, que van a hacer un acampe, o sea, van a quedarse en el acampe, vamos a tratar de hacer una comunicación telefónica 2030, por lo que acabo de escuchar había muchísimo ruido, pero bueno, lo vamos a intentar 2030. ¿El acampe es del SUTNA o estamos hablando de la unidad piquetera? Estamos hablando del SUTNA. Yo podría poner al aire en este momento lo siguiente, como para mostrar un poco la cocina de nuestro programa, ¿no? Escuchemos. Hola, compañero. Estoy en el Ministerio de Trabajo, estamos haciendo un acampe por tiempo indeterminado porque sigue la audiencia todavía. Si te parece, lo hacemos un ratito desde acá, pero muy cortito porque no podemos por el viento. Bueno, lo escucharon, lo escuchamos todos. Va a intentar que nos podamos comunicar, ¿viste? Que dice no puede, es muy problemático por el viento. Es un dato nuevo, Darío, no tenía ni idea ni había salido a ningún lado que los trabajadores del neumático habían iniciado una campe en el ministerio. Bueno, acabamos de dar la primicia. Claro, y además es destacable porque los acampes no forman parte del repertorio de medidas o de modalidad de movilización que utilizan los sindicatos. No. Hace unas décadas, en la historia argentina, en la historia de las luchas populares en particular, se dio un giro cuando los piquetes, que eran un instrumento tradicional del movimiento obrero para asegurar el cumplimiento de las huelgas, se convirtieron en algo diferente al servicio de lo que después se llamó los movimientos piqueteros, los movimientos de trabajadores desocupados, como se los solía denominar en esa época. Así que habría que seguir con atención esta cuestión de los acampes sindicales. ¿Puede ser un hecho aislado o puede ser el comienzo de una modalidad de lucha diferente? Además, me resuena una frase que escuché un par de veces, que es que los empresarios y el gobierno temen el efecto contagio de estos conflictos. Bueno, ese es el problema básico que estamos teniendo ahora, ¿no? Es decir, ¿por qué? Vos lo habías comentado, Daniel, hasta un sindicalista se pone del lado de la patronal. Parece burdo, sabemos que esto sucede, pero no públicamente, tan abiertamente. Bueno, yo diría que vayamos al separador, Daniel, que te une a vos con la revolución de los mineros. Bien. Mientras, el que tenés ahí en la grilla, en la biblioteca, largamos ese separador, Alan, está saliendo toda la cocina al aire y esto a mí me gusta muchísimo, porque nos hace humanos. Dale. Exacto. ¿Para qué los libros? ¿Para qué, Dios mío? Si este amargo libro de la vida enseña. En la biblioteca, libros que no muerden, que acarician. Muy bien. Daniel, estás... No lo estoy escuchando. Dale. Me decía que me voy a referir a un libro, Revolución Obrera en Bolivia 1952, que lleva el subtítulo Crisis, Guerra e Insurrección en el Corazón de Sudamérica, y que es de autoría de un investigador no académico, un investigador militante argentino, pero que pasó parte de su vida y de su militancia en Bolivia, que se llamó, porque ya falleció hace un par de años, Eduardo Molina. Y este es un libro apasionante porque, como decía al comienzo, recorre la historia de Bolivia y en particular la historia de la clase obrera boliviana y de los campesinos e indígenas de Bolivia desde por lo menos la crisis de 1930, la crisis mundial de 1930 y su efecto sobre la estructura que podría definirse y ha sido definida como atrasada y dependiente de Bolivia, de allí va hacia adelante en una historia violenta, trágica, pero llena de elementos interesantes y de grandes momentos de lucha y de victoria de las organizaciones populares, como fue la historia boliviana. Y allí está la Guerra del Chaco, un conflicto de desgaste entre Bolivia y Paraguay, donde además Bolivia fue el país que salió particularmente mal parado de ese choque. Nos encontramos con gobiernos de muy corta duración, golpes militares, conspiraciones de distinto tipo, y un sistema, cuando había gobiernos civiles, de sufragio restringido, porque no votaban los analfabetos, las mujeres desde ya que no votaban los analfabetos, y la gran masa de los campesinos e indígenas y una cantidad no desdeñable de trabajadores urbanos eran analfabetos en Bolivia en la época. Es decir que de democracia solo estaba el título y no había tal cosa. Yendo a la revolución boliviana, tuvieron el gran protagonismo los mineros. Trabajadores mineros que estaban organizados en la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. una organización fundada en 1944 que nucleaba una clase obrera minoritaria en la sociedad boliviana, claramente minoritaria, pero muy concentrada, organizada a través de, de esta federación sindical, una entidad centralizada, unitaria, y además ligados por completo en su trabajo, lo que hablábamos hoy de quién trabaja y quién produce y quién genera riqueza, los mineros eran los productores de la principal riqueza y el principal, por lejos, bien exportable de Bolivia, que era el mineral y sobre todo el estaño. Y esto los ponía en directo enfrentamiento con una oligarquía capitalista, un oligopolio capitalista de esa rama que se llamaba, era denominado la rosca del estaño. Y hacía y deshacía en Bolivia durante periodos prolongados. En 1952, luego de un periodo llamado el sexenio, por ser justamente 6 años de represión, de políticas antiobreras y antipopulares, de militarización de toda la sociedad, un partido nacionalista, nacionalista burgués, se diría en la terminología clásica, nacional y popular, dirían otras miradas menos ligadas a la ortodoxia marxista o algo así, ese partido programa un golpe militar contra ese gobierno del sexenio, ese gobierno que no ofrecía nada a las masas populares más que padecimiento, deterioro del nivel de vida y represión. Ahora bien, ese golpe fracasa, entre otras cosas porque los militares comprometidos se dan la vuelta y defienden al gobierno en lugar de participar del golpe. Los que más lo apoyan son fuerzas policiales y unas pocas unidades militares. El golpe empieza a ser derrotado. Los militares parecen mantener fácilmente el control de Bolivia. Y allí, abril de 1952, se alzan los mineros y en cuestión casi de horas derrotan al ejército boliviano. Un caso difícil de ver en la historia. Una rebelión, una insurrección obrera que disuelve prácticamente al ejército. La derrota es de tal magnitud que ese ejército después es recompuesto, pero ese ejército deja concretamente de existir y se instaura una relación de lo que la tradición histórica llama, una situación de lo que la tradición histórica llama el doble poder, un poder compartido entre la dirigencia del movimiento nacionalista revolucionario, que emerge pese a toda como titular del gobierno que surge de esa revolución, y las milicias y los comités sindicales campesinos que participan de la deliberación y la toma de decisiones. Ese es el núcleo de la revolución boliviana, y una vez triunfante se va a dar la disputa en torno a qué rumbo toma. Allí se daba una dicotomía, un debate muy tradicional en el mundo, en un sentido, pero en el mundo dependiente, pero en particular en América Latina, que es el objetivo de revolución democrática frente al objetivo de revolución proletaria y socialista. Esa contraposición se prolonga y el resultado va a ser que habrá reforma agraria, habrá nacionalización de la minería, pero en definitiva bajo dirección burguesa. El MNR dirigía a capas medias de Bolivia, pero también dirigía a la mayor parte del movimiento sindical. Y bien, la revolución nacionalista y proletaria boliviana mixta termina en qué cosa, en una dictadura militar en los primeros años 60, con un militar reaccionario llamado René Barrientos, que entre otras cosas va a ser partícipe del asesinato de Che Guevara allá por 1967. En fin, un libro muy interesante, apasionante, bien escrito, historia militante con todas las letras, no hay una pretensión académica de distancia crítica y menos todavía de neutralidad, y en ese sentido me parece una feliz idea haberlo editado aquí, haberlo publicado, y es una invitación a ilustrarnos sobre el transcurrir económico, social y sobre todo político y obrero de la historia boliviana reciente. Muchas gracias, Daniel. ¿Cuántos temas deberían entrar? Mientras vos hablabas, pensaba en el diseño de la currícula escolar, que mientras se mantengan estos sistemas no va a pasar, pero qué importante sería que una historia latinoamericana desde este punto de vista empiece a contemplar todos estos contenidos. Pero no, lo importante es educación financiera para poder leer un resumen de cuenta, ¿no? En fin, vamos a un temita musical que pidió Daniel justamente a raíz de este tema, Morir Cantando, Esther Marizo. ¡Se va la primera! ¡Se va la segundita! Escuchando La Colectiva 102.5. Te invitamos a dar una vuelta por En Más de un Bar, el programa en el que recorreremos la vida musical de un invitado sin que éste se entere siquiera que estuvo allí. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio La Colectiva. Conducción Marce Lugosi. Hola, hola. Bueno, vos decime cuándo y arranco. Si estás en Almagro, asunto resuelto. Y ya estamos de nuevo aquí en el piso de la colectiva con Periodismo al Movimiento, comunicados con nuestro entrevistado de hoy. Los neumáticos están. Claudio Mora, integrante de la Comisión Directiva del SUNA. Darío Valvidares te saluda. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, estábamos aquí bastante ansiosos con los compañeros en el piso porque comentaste justamente que, bueno, están de nuevo como en un impas. Contanos algo. Sí, en realidad no hubo ninguna oferta de las empresas. Recién el impas en realidad fue una palabra de la comisión negociadora a través del secretario general Alejandro Crespo, porque las empresas se había deslizado por Clarín una noticia de que había una oferta, podía haber una oferta de la empresa, alegando que tenían algún contacto en el ministerio que les había dicho que esto estaba por salir y demás. Y queríamos dejar en claro, para que se conozca, que desde el lunes, digamos, que habíamos aceptado ingresar a esta reunión, que pasó en un cuarto intermedio para el día de hoy a las 14 horas, porque las empresas no habían ofrecido nada, puro silencio. Todavía están ofreciendo puro silencio. Y entonces va a salir quizá mañana alguna editorial planteando que los trabajadores se niegan a conversar, que tienen poca disponibilidad al diálogo o al acuerdo, y todas esas cosas son totales mentiras. Y nosotros salimos a decirlo ahora para todos lados, que hay una predisposición para el diálogo y para la negociación desde hace 5 meses, que el silencio viene de parte de las empresas o de una TOSUDEC que no quiere mover la posición de oferta cuando no es algo que sería firmar un acuerdo a la baja, cosa que no lo vamos a hacer esta representación gremial, y los trabajadores no están dispuestos a aceptarlo, menos aún en un momento donde las empresas tienen el mayor de las ganancias de hace muchos años. Y ustedes comprobarán todos que el precio de los neumáticos pasó el 100% en el último año, cuando durante ese lapso la Interanual había dado el 70%, o sea que se pasó de la inflación, pero además la rentabilidad de las empresas dieron superior al 120% de ganancias. Por ende, entendemos que hay posibilidades de reclamar esto que nosotros pedimos, y todavía podríamos reclamar más que nos corresponde, pero nosotros estamos, como les decía, esperando ahora con la presencia de los trabajadores en la puerta, manifestándonos en un virtual acampe que se va a transformar en real cuando siga pasando la hora, porque vamos a tener que prender algún fuego o algo por el fresco que se está haciendo, estamos cerca del río. Así que hemos decidido que no nos vamos a retirar, más aún que están nuestros compañeros en este momento adentro del ministerio, y que intentamos que se conozca esto para que además le genere una presión no solamente a las empresas, sino también al Ministerio de Trabajo y al gobierno, que tienen que cumplir con la función de exigirle a las empresas que muestren su balance y muestren cómo se conforman los precios de los neumáticos, porque de esa manera va a quedar más claro que es mala voluntad y toda la generación de los problemas que está generando hacia el resto de los trabajadores en las automotrices, la gente que no puede hacer su ETV, el aumento de los robos en los neumáticos y los accidentes que puede haber, como hoy reventó un neumático, parece que volcó un micro donde iban los jugadores de Boca, y bueno, todo ese tipo de cosas que nos están ahora diciendo que lo generamos los trabajadores del neumático, claramente no somos nosotros, y tendríamos que tener una respuesta de parte de las empresas que no hay. Entonces, por otro lado, no solo de las empresas, sino que los que tienen que obligar a las empresas a dar esa respuesta sería el gobierno, que tampoco no está actuando de forma activa. Ayer el ministro Massa salió a plantear que nosotros teníamos que rehén a la gente, que éramos un pequeño grupo. Al final somos un pequeño grupo, pero después somos culpables de un montón de problemas que generamos, entonces no somos tan pequeño grupo o no somos tan grupo, ¿no es cierto? Claudio, toda la razón del mundo, pero además contémosle a la gente, también a las escuchas de nuestro programa, que en realidad, cuando hablaste de las cubiertas, con una cubierta y un pedacito de otra se le paga el sueldo a ustedes. Eso fue variando. Nosotros, por ejemplo, en la fábrica donde yo trabajo, en FATE, es la única de las tres que hace cubierta de los camiones y de los colectivos, la cubierta de camión. Nosotros tenemos 4 mini plantas, es una fábrica muy grande. En esa nosotros calculábamos el valor del neumático, y sí, ahí estamos hablando de un neumático, un trabajador con el sueldo compraba 2 neumáticos de esos, hace pocos años, era ahora 3 años. Hoy, con medio neumático le pagan el sueldo a un trabajador de ese tamaño, de esa medida. Entonces quiere decir que nuestro poder adquisitivo se ha reducido si lo comparamos con lo que fabricamos nosotros. Entonces, en el caso de las otras empresas se puede calcular también con una medida, pero lo básico que nosotros estamos marcando y que le decíamos en otros medios es que el valor ahora, por ejemplo, de un armador de la fábrica Pirelli, que hace sponsor de la Fórmula 1 del mundo, está en 474 pesos del valor hora, y es un puesto de trabajo de alta calidad y eficiencia, porque el trabajador tiene que dejar su sello marcando después la trazabilidad del neumático y la seguridad para que a 100, 130 kilómetros por hora el neumático no se desarme o no se reviente y genere un accidente. Son elementos de mucha seguridad, tiene que ser de mucha confiabilidad. Entonces este trabajador que gana 474 pesos la hora, hace poco tiempo, harán 2 años y medio, 3 años, nosotros comprábamos con el valor de hora 1 litro de leche, 1 kilo de paño, 1 kilo de carne. Hoy imagínese con ese precio de valor, ¿qué podemos comprar? No nos alcanza con un salamín. Entonces, en eso nosotros marcamos la comparación como para decir a dónde tendríamos que llegar el valor del sueldo, que nos lo tiene que marcar lo que los compañeros tienen que comprar. Entonces, si usted saca la cuenta que con 1000 pesos, por lo menos acá en Buenos Aires, compra no la mejor carne, pero puede comprar algo, y después tiene que tener otros 200 y 200, 400 pesos, tendría que estar el valor ahora en 1400 pesos y está en 434, porque todavía no hemos cobrado el aumento del año pasado que nos están debiendo. Por eso tanto problema que estamos haciendo, ¿no? Claro. Claudio, espera que nuestro compañero Ricardo Dudaeta te quiera hacer una pregunta. ¿Cómo no? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Bueno, sé que están desde muy temprano ahí. Primero, un poco clarificaste, quería preguntarte cuál es el real ingreso, porque estamos viendo una campaña mediática muy fuerte respecto al ingreso que perciben los trabajadores neumáticos. De hecho, yo te pude ver anoche en el canal CEN5N, donde un panelista mencionaba que ustedes tenían un ingreso por arriba de los 320 mil pesos, digamos. ¿Qué tan cierto es esto por un lado? Y por el otro, también tomamos conocimiento de la solidaridad de los trabajadores neumáticos del Brasil y que estarían dispuestos a impedir la importación en la Argentina. ¿Esto es cierto? Sí, sí. Nosotros en la asamblea del 13 de abril que pasó este año hemos recibido la visita de los compañeros de Brasil y hemos llegado a un acuerdo de conformar una federación internacional de trabajadores de neumáticos, en este caso con los compañeros de Brasil. Así que nosotros llegó porque digamos nosotros necesitábamos sacar esa notificación ahora, pero en realidad nos vienen apoyando desde que empezamos este conflicto y desde antes también. Entonces, esto es un apoyo muy importante. Creo que hubiera sido muy importante que nos apoyara ya con un paro y con algunas medidas de fuerza que definiría este conflicto la CGT, pero lamentablemente no pudimos contar con eso más que a veces una nota de apoyo y algunos compañeros de algunos sindicatos que se arrimaron, pero la verdad que todavía están apoyando al gobierno, que el gobierno salió a castigarnos, así que claramente no están con los trabajadores. Es un problema ese grande, menos mal que nosotros fuimos armando esta solidaridad internacional y como le decía, eso tiene mucho peso. Hoy hizo que Bridgestone tuviera que revisar bien su postura porque podría tener problemas a nivel internacional y eso hizo que se quiebre un poco la unidad esta de las patronales. Así que genera una posibilidad, pero no es definitorio. Lo definitorio acá es que los trabajadores desde el día miércoles a las 13 horas estamos haciendo un paro por tiempo indeterminado y no se está produciendo ningún neumático, ya con los problemas que había antes. Nosotros preferimos ahora definir esto en esta semana para que después se desbloquee el problema que hoy está generando que haya mucha gente que tenga dificultades, que la tiene de forma... como resultado de la situación, nada más, que no es una, no será de forma directa de parte nuestra, pero sabemos que afectamos, que va a ser. Claudio, perdóname, sí. Perdóname, un datito, porque no sé si afectan ustedes o sigue afectando a la empresa. ¿Cuál es la producción total? ¿Puede ser alrededor de 17 millones de neumáticos que producen acá en la Argentina? Sí, anualmente. Las tres empresas grandes de estas, FATE, Pirelli y Bridgestone, declarado por ellos mismos, por ejemplo, el año pasado se produjeron 17 millones de neumáticos. Acá en el país se consumen alrededor de 10 millones, pero de esos 17 millones solamente quedan 6 millones en el país. Los otros 4 millones siempre fueron importados, por un problema de que hay gente que pide tener por ahí neumáticos de otras marcas que acá no hay y demás. Entonces siempre hubo importación. Ahora, el problema de desabastecimiento de neumáticos es justamente que esa mitad, digamos, de la producción casi de neumáticos que se utiliza generalmente en el país, como el gobierno está con problemas económicos a nivel de liquidez de dólar, no está pudiendo hacer las importaciones de los neumáticos. Y bueno, de ahí empezó ya hace unos meses largos esa situación. Y el gobierno le había dado a las empresas para comprar materia prima y repuesto unos dólares a valor de 140, y las empresas, todos estos meses que nosotros estuvimos haciendo una medida de fuerza de tipo progresivo, nos hicimos paro casi cada 15 días, hacíamos un paro de 8 horas, no era una cosa que fuera significativa, y entonces lo que generaron el desabastecimiento fue justamente la dificultad que tiene el gobierno como para normalizar la economía, y bueno, ahora no lo quieren echar la culpa a nosotros. Respecto a lo que usted me había preguntado antes, que yo no le terminé de responder, el trabajador de armador que decía que gana 474 pesos por mes de bolsillo está ganando 120 mil pesos, un trabajador armador en Pirelli, y 140 mil pesos en FATE, que es un poquito diferente cada convenio en anexo, así que esa diferencia existe, pero más o menos eso es lo que están ganando, y la verdad que no alcanza. Acá en Buenos Aires eso es muy poca plata, porque no alcanza, casi hay alquileres que oscilan para una familia los 100 mil pesos, entonces imagínense que tiene mucha dificultad para llegar a fin de mes. Ese valor es el valor que estamos cobrando a causa de que nos están debiendo parte de la inflación del año pasado, más el aumento del año pasado, y tres meses de aumento de este año. Así que imagínense que tenemos un montón de cosas por las que estar acá en la calle. Hoy le decía que nos habían planteado por qué no teníamos consideración por los trabajadores y las demás personas que estamos perjudicando, pero le decíamos nosotros que lamentablemente si yo sigo trabajando todos los meses que ya trabajamos con lo que estamos endeudados, si sigo trabajando de esta manera, cualquiera de nuestros compañeros sigue trabajando de esta manera, cobrando lo que estamos cobrando, nadie va a venir a preocuparse por lo que nosotros estamos pasando y todos los problemas que tenemos, así que lamentablemente nosotros sí nos tenemos que preocupar por eso y ocuparnos, entonces estamos en esta situación peleándola. Claudio, Daniel Campione, otro compañero, te va a hacer una pregunta. ¿Cómo no? ¿Qué tal, Claudio? Te quería transmitir que me parece, que quería saber tu opinión, que una gran preocupación de las patronales, del gobierno, de los medios de comunicación, de la oposición de derecha, es que aparezca un sindicato con un comportamiento combativo, clasista, al frente de un conflicto importante. Me parece que más allá de la discusión salarial, más allá del desabastecimiento sí o no, hay una determinación política de ponerse frente y en contra de este paro, de este conflicto. Mi opinión me pide perdón para entender la pregunta, o era una opinión suya. No, quería saber si compartías esa opinión o tenías otro enfoque. No, no, yo lo que comparto, en parte comparto lo que usted dice, que hay una porción de, digamos, de la situación, porque es un poco de varias complejidades. Sí, en parte esto es, pero ya esta organización que nosotros tenemos tiene más años que esta paritaria. Entonces sí, hace rato que tiene esa postura. El tema, creo que además yo le agregaría que no es solamente una conducción clasista. Ahora en este momento, afuera del Ministerio de Trabajo y desde muy temprano, salimos de la fábrica, varios micros de cada fábrica, y hay 3.000 trabajadores afuera gritando Massa, hijo de Yuta y una serie de cantitos más. Si no hay aumento, no hay producción, boromombón, boromombón, y una serie de cantitos más que por ahí son largos de cantar. Pero le decía, eso fue durante estos 4 meses que estamos en conflicto, fue algo que lo hacíamos adentro de las plantas, con más de 300 asambleas, 100 en cada una de las empresas, que son 3 empresas, y los pequeños paros de estos fueron en realidad movilizaciones por adentro de la planta, con manifestación de los compañeros, dejando el puesto de trabajo por un rato. Y todo eso es algo que yo le digo, tengo 15 años en este gremio y en esta fábrica donde estoy trabajando, y nosotros no lo habíamos podido conseguir, si bien estábamos peleando para lograr esto, no lo habíamos podido conseguir. Y bueno, un poco tiene que ver la situación del mundo y cómo está en general el país y la conciencia que va creciendo, con movilizaciones en toda Latinoamérica. Eso, todo eso va impactando, y además creo la pandemia, pero hicieron que generara un momento que no vivíamos hace muchos años. Nosotros en 2008 tuvimos una situación similar, pero tuvimos 200 despidos en el neumático y tuvimos un problema que nos costó 2 años para volver a hacer una asamblea. Y bueno, los que vivimos todo eso, vemos que lo mismo que hace 15 años venimos peleando para desarrollar esta tarea de levantar la conciencia de los compañeros, de la conciencia inmediata a la conciencia política, hemos logrado poder instalar algo que ya no es nuestro, que es propio de los compañeros, y que, por eso le decía, es más allá de una conducción clasista, sino que los compañeros ya son clasistas, y creo que ya se va conformando la segunda y tercera línea para una nueva conducción cuando nosotros tengamos que dejar el lugar, porque no nos queremos tampoco perpetuar en las tareas. Y bueno, estamos queriendo que más jóvenes, yo tengo 52 años, hay compañeros jóvenes, somos todos menores que yo, los que estamos delegados y demás, pero hay compañeros de 30 años y de menos que piden pista, y la verdad que eso es muy bueno, creo que para un futuro, que eso sí le tiene miedo, las patronales no quieren imprimir una derrota, porque ven de que de acá a 10, 15, 20 años van a seguir teniendo que lidiar todos los años con no poder, porque acá lo que están buscando es flexibilizar los puestos de trabajo. No es solo un problema gremial, sino que además quieren imponer las modalidades de trabajar como lo hacen en muchos otros lugares en este país, y más con la diferencia que hay de un trabajador en cualquier otro lugar del mundo, para el trabajo ese que yo le dije, le están pagando $27 la hora, y acá cobramos menos de $3. Saben que con una organización como esta nosotros vamos a ir recuperando ese poder adquisitivo, pero también la dignidad de que cada vez que tenga que pedir a un compañero no lo manden como si fuera un trapo de piso, sino que logramos organizarnos bien. Ahora le piden por favor para cualquier cosa y ya casi sobran los supervisores. Claudio, espera que Ricardo te quiera hacer una pregunta. Por ahí me excedí, por ahí... No. Espera que... Cansado, no. Una preguntita más te vamos a hacer. Claudio, consultarte un poco también, lo venís contestando, es cómo se está sintiendo actualmente la comisión directiva y sobre todo los trabajadores del neumático, que ya lleva 5 meses de conflicto. Ahí, denme un segundo que... Creo que no te estaban escuchando. A ver... ¿Ahora me escuchás? Sí, ahora sí. Espera que a ver si Ricardo te hace una pregunta. ¿Cómo no? Claudio, bueno, te quería consultar cómo se estaba sintiendo la comisión directiva, quienes están representando a los trabajadores de neumáticos, cómo están anímicamente, si se sienten bien, si están desanimados, si están cansados de un conflicto que lleva 5 meses, cómo notas a tus compañeros, los cuales representan, cómo están sus familias, si la patronal está apretando salarialmente, están haciendo descuentos por estas medidas, cómo se están sintiendo. Nosotros venimos de ya estos 4 meses haciendo pequeños paros quirúrgicos que hicieron que fueran más efectivos que si hubiéramos hecho paro por 2 o 3 días, con un kit de colaboración que hizo que muchos compañeros que estaban haciendo la siesta dejaron de hacerla, y eso también repercute en su salario, además de que, como les decía, no tenemos aumento desde febrero. Así que sí, problemas económicos, hay problemas... cada uno en su casa tiene distintas dificultades, pero hay una, le decía, hay un grado de conciencia de que hay que dar esta pelea, que fue construyéndose en todos estos años, que ahora hace que, por más que haya un poco de bronca justificada, esa bronca se está transmitiendo en lucha en cada lugar, hace ya varios días, porque nosotros... Esto se precipita el miércoles pasado, cuando vamos a la audiencia a las 11 de la mañana, nos dan por cerrada la paritaria 2021-2022 y nos quedamos con una presencia gremial adentro del cuarto piso del Ministerio de Trabajo y una escampe abajo que duró 3 días hasta que logramos reabrir la paritaria. Eso ya son pequeños triunfos que los compañeros le levantan la moral y le dan la perspectiva de que hay posibilidad de desarrollar la pelea con mira de conseguir los reclamos que estamos pidiendo. Pero además, varios de los que estamos acá hemos pasado un 2008, por ejemplo, con 28 días de paro consecutivo y con los descuentos consabidos, teniendo que hacer olla popular, fondo de lucha y demás, y que nos habían prometido que nos iban a despedir a un grupo de compañeros grandes, y varios de ellos, entre ellos de ellos soy uno yo, estamos acá todavía, así que claramente hace una semana nomás que estamos... en la pelea fuerte, que va a haber descuentos ahora y seguramente vamos a tener que apelar a la solidaridad de todo el país ahí a nivel internacional para poder bancar si tenemos que pasar otra quincena más. Pero hay que ver si se aguantan la situación esta de que se paralice tanto como se están paralizando las empresas automotrices, las fabricantes de autos y camionetas, van a hacer que después se sigan paralizando las concesionarias y a través de eso las autopartes. No sé si se va a bancar el gobierno, que está con una crisis tremenda, que va por el tercer cambio de gobierno. Vio que estaba Alberto Fernández, después vino Scioli con Batakis y ahora el gobierno es de Cristina con Massa. Entonces adelantaron las elecciones en 18 provincias y puede ser que adelanten otras más, así que yo creo que el gobierno está tratando de ver si llega hasta a pasar de fin de año, porque tendría que adelantar elecciones y no le da resultado lo económico. Hoy están tratando el presupuesto. O sea, hay una serie de cosas que hacen que todos los compañeros, esta discusión que yo le estoy planteando, la discutimos con los compañeros y entonces tienen claridad de que tenemos condiciones como para que sea más grave que hagan aguantar las empresas a todos los demás, que nos hagan aguantar todo lo que estamos sufriendo nosotros. Así que en un sentido hay un espíritu de pelea que hace muchos años, como les decía, no veníamos logrando. Y por otro lado, la unidad de las 3 fábricas que logramos a partir de ganar estas elecciones hace pocos meses, hemos ganado las elecciones con casi un 85% del apoyo de los compañeros de las 3 fábricas. Se ganó la conducción de las 3 de los 3 seccionales grandes y de la delegación de Córdoba. Así que todo eso hace que haya una moral muy alta con los compañeros, muchas horas cantando y gritando y luchando en la calle desde hace varios días. Ya llevamos, hoy se cumplen 7 días de que salimos a acampar, primero en el ministerio, después en las puertas de las fábricas, y ahora estamos de vuelta en el ministerio, así que tenemos un resto todavía. Yo creo que la moral de los compañeros, a pesar de que antes se preocupaban un poco, ahora se ocupan de que las cosas cambien, así que mientras nos sigamos ocupando, estamos cansados nada más, pero ese cansancio, cuando mirás la cara de tu otro compañero que está ahí, que con quien vos convivís, porque nosotros vivimos más tiempo adentro de la fábrica que casi en las casas, y eso hace que que haya una fraternidad muy fuerte, que hoy nos está dando muy buenos resultados, en el sentido que la moral está muy alta. Claudio, Claudio, te agradecemos muchísimo, se nos termina el programa. Bueno, espero que te haya sentido cómodo aquí en Periodismo en Movimiento, y por supuesto que están abiertos los micrófonos tanto de Periodismo en Movimiento en Radio La Colectiva como de el portal de noticias tramas.ar. Será hasta muy pronto y nos vamos a mantener en contacto para ver cómo sigue avanzando la lucha de ustedes. Bueno, muy agradecido y un saludo para todos los que están escuchando. La verdad que siempre es bueno tomar contacto y reconocernos cuando uno está con problemas. Así que cuando no tengamos tantos problemas y nos haya ido bien, que tenemos mucha esperanza de que eso suceda, le vamos a estar contando cómo sigue la cosa, porque esto veo que es una pelea. Hasta que no cambie y se dé vuelta todo, mientras existan los patrones, todavía vamos a tener esta necesidad de luchar. Y bueno, cada vez estamos aprendiendo con un poquito más a hacerlo mejor, así que por eso les agradecemos de parte de mis compañeros y de parte mía que se preocupen como se preocuparon para contactarme y demás. Así que de parte nuestra también mucho agradecimiento. Gracias por el ejercicio. Hasta muy pronto. Gracias. Pronto. Bueno, pasó por los micrófonos de Periodismo en Movimiento, por Radio La Colectiva, Claudio Mora, integrante de la Comisión Directiva del SUTNA. Y estamos llegando al final, compañeros Daniel, Ricardo. Un comentario que no quería dejar pasar. El triunfo del fin de semana anterior de una coalición de derecha, de extrema derecha se podría decir, que significa el acceso al cargo de primera ministra en Italia de Giorgia Meloni, que es una dirigente proveniente del viejo partido neofascista italiano, que fue el Movimiento Social Italiano y que ahora se llama Hermanos por Italia. Me parece que esto habla de un cernirse sobre el mundo, porque esto viene ocurriendo desde el triunfo de Trump en Estados Unidos y en nuestro continente, Bolsonaro en Brasil, como que se cierne sobre el mundo el peligro de un crecimiento, de un acceso al gobierno de las extremas derechas. Y llevando la reflexión a Argentina, creo que habría que tener claro que no es un problema ajeno, que nada nos garantiza que de acá a poco tiempo enfrentemos una situación parecida en nuestro país. Creo que es un tema para tenerlo en cuenta, para analizarlo y para ver cómo contrarrestar el crecimiento de corrientes de desorientación en nuestra sociedad. Polaco. Bueno, la verdad fue un programa bastante variado, como quien diría, y la conflictividad social sigue. Nos vemos todos los miércoles por acá de 7 a 9 de la noche. Pueden visarnos en tramas.ar. Agradecer que nos hayan acompañado, quienes están desde el otro lado, y seguiremos de cerca los distintos conflictos que venimos conversando. Muy bien, nos estamos yendo de Periodismo al Movimiento hasta el miércoles que viene. Fue un programa intenso. Chau Daniel, chau Polaco, gracias Alan en la operación técnica. Chau, chau. Y nos vemos, como siempre, en Periodismo en Movimiento. El movimiento del periodismo también es continuo. Periodismo en Movimiento sigue en una semana, siempre en Radio La Colectiva, FM 102.5. www.lacolectiva.org.ar